creo que nos vamos a sentir identificados cada uno de nosotros en la parte que el Espíritu Santo nos ministre. Porque ¿quién de nosotros no ha sufrido o sufre? ¿Quién de nosotros no tiene una congoja en el corazón? ¿Quién de nosotros no tiene un sufrimiento? ¿Quién de nosotros no esconde a veces ese dolor, esa tristeza, esa amargura? ¿Quién de nosotros a veces se encuentra rodeado pero a su vez se encuentra solo? ¿Quién de nosotros no tiene algo que decirle o pedirle a Dios? ¿Cuántas veces, hermano, más difícil es cuando las cosas no están como deberían de estar o como nosotros queremos que estén? Y qué difícil es, podemos decir y de aquí hablar mucho, levantarse cada día, ¿verdad?, con ese problema, con esa situación, con esa adversidad. Qué difícil debe ser levantarse para el que no tiene el sustento diario y saber que lo necesita. Porque yo muchas veces he pasado, y quizás no al límite de la necesidad extrema, pero yo recuerdo cuando quizás tenía el plato y ya estaba pensando en mi mente que al otro día, ¿qué voy a hacer? Y no estaba bueno a veces, ¿verdad? Porque estás comiendo y no sabes al otro día lo que te va a pasar. Y como los hermanos que hacen feria, y yo fui feriante y soy vendedor ambulante, y dependo del tiempo, dependo de muchas cosas. Entonces, a veces tenés y ya tu mente está trabajando al otro día. O estás pensando cómo vas a pagar esto. Y si tenés plata, estás pensando cómo invertirla para no perder. Y es difícil la vida. Entonces, nos encontramos en situaciones de adversidad. Como que siempre le está faltando algo. Y por si fuera poco, siempre tenemos a alguien que nos acuse, alguien que nos denigre, alguien que nos, por ahí, nos critique, o todavía quizá que, como se le dice hoy cotidianamente, nos babosee o nos muestre que tienen más que nosotros. O cuántas veces vemos que los demás tiran lo que a nosotros quizá necesitemos. Cuántas cosas, ¿verdad?, que enfrentamos en el diario vivir. Cuánta indignación, cuánta esperanza. Esperanza, fe mezclada con angustia y tristeza. Un rato de fe y un rato de incredulidad. Y se nos junta eso, ¿verdad? Y sale el sol y estamos con la fe y se nubla y nos asustamos, ¿verdad? Y viene esa tristeza de decir, ¿y ahora qué hago? Y tenemos la fe, pero está lloviendo y decimos, bueno, pero ahora va a parar y no paró. Y entendemos que está, que no pudimos, ¿verdad?, ese día llevarnos el sustento, quizá. O quizá hicimos la cola y esperamos 3 horas y tuvimos una semana entregando currículum y tenemos la esperanza de que nos llamen. Y nos vamos con esa esperanza. Y a veces como que eso es fe cuando sos porfiado, cuando no te permitís ni le permitís a los demás que apaguen. Pero a veces te cachetea la realidad y pasaron los días y no conseguiste nada y te vas angustiando. Y ves que no hay cambios quizá en los que te rodean. Y ves que todo se te hace cuesta arriba y es difícil. Por eso es una historia muy profunda. Ana no se siente feliz, hermano, mientras preparaba el viaje, porque ella estaba preparando el viaje para ir a adorar. ¿Cuántas veces nosotros preparamos el día de mañana sin saber lo que nos enfrenta? Pero ¿cuántas de nosotros sabemos que el día de mañana voy a seguir sin trabajo? Y lo tenemos que enfrentar. ¿Cuántas veces sabemos que el día de mañana no sabemos cómo vamos a hacer, pero tenemos que enfrentarlo? Todo en la vida es una dificultad. Todo en la vida siempre hay un obstáculo. Enfrentar cada situación. El día de mañana quizá tengo que enfrentar la enfermedad. El día de mañana tengo que enfrentar el médico, el diagnóstico. El día de mañana quizá tenga que enfrentar un gasto. Entonces todo a veces se complica. Aún así tengo que preparar el viaje. Imagínate a Ana en esta condición preparando el viaje. Todos contentos porque su rival dice que ella tenía, el marido tenía 2 esposas, pero esta otra estaba mejor, tenía sus hijos, tenía con quien compartir, y Ana estaba sola, no sabía lo que era amamantar, no sabía lo que era dar heredad, darle un hijo a un padre. Entonces unos se preparaban con alegrías y otros con tristeza. Quizás hoy es la antesala del día del niño, ¿verdad? Y hay una canción que es muy conocida, que la canta en la cumbia, un grupo que se llama Caribe con K, que dice 6 de enero, 6 de enero, ¿para qué soñar con algo si nunca podré tenerlo? Entonces mañana van a haber niños que van a estar muy felices porque van a poder mostrarle a los demás lo que les compraron los padres. Y van a haber otros que no van a tener y no van a entender por qué no lo tienen. Y también van a tener que enfrentar ese día, y sus padres también van a tener que enfrentar el día de ver cómo otros niños juegan y estos no tienen su juguete. Es que es la vida que nos tocó y así debemos enfrentarla. Ana estaba, hermano, atareada con los preparativos del viaje, tratando de mantener la mente ocupada para no pensar en sus problemas. Elcana, su esposo, tiene por costumbre llevar cada año a toda la familia a adorar a Dios en Silo, donde está el tabernáculo. Supuestamente, estas ocasiones deberían ser motivo de alegría. De hecho, Jehová espera que todos estén felices ese día. No lo busques, dice la Biblia en Deuteronomio 16:15. Durante 7 días celebrarás la fiesta para Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escoja. Porque Jehová tu Dios te bendecirá en toda tu producción y en todo lo que tú hagas. Y tú estarás muy alegre. Y sin duda, ella las disfrutaba desde pequeña. Pero las cosas cambiaron en los últimos años de su vida. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos, verdad, cuando éramos niños los reyes? ¿Quién nos puso un poquito de pasto con ilusión de que iba a recibir algo? Hasta que un día nos damos cuenta que los reyes no existen. Hasta que un día nos damos cuenta que solo las películas ves, ¿verdad? A tu amado venir a buscarte en un caballo rosado y solo en las películas vemos a Blancanieves, ¿verdad? Que le calza el zapato y que los buenos triunfan. Y solo en Hollywood y en Disney. Pero en mi vida a veces no me pasó así. Y quizás a ti no te pasó, no esperaba encontrarte en medio de tus años de vida, tanto sufrimiento, tanta congoja. O no invocar una a veces, porque vemos que a otros se le hace fácil. Entonces decimos, ¿y por qué? Porque crecimos así. Ilusionados, creyendo de que la vida no es lo que en realidad es. Y ella creció yendo a adorar a Dios con sus padres hasta que un día no tenía motivo para adorarlo. ¿Por qué lo voy a adorar? Porque no tengo trabajo. Lo voy a ir a adorar porque estoy solo. Las cosas me van cada vez peor. Es difícil venir a adorar a tu padre cuando hay conflicto. Pero qué agradable que debe ser para Dios saber que un hijo, a pesar de la situación que esté pasando, qué lindo que los que somos padres, un hijo, a pesar de lo que, en la situación que vos te encuentres, te diga, papá, vengo a tu casa por lo que sos, no por lo que tenés. Qué lindo que te acompañen a donde sea, no por cuánto tengas o cuánto valgas, sino por el amor de hijo a padre. Y ese es el amor que Dios tiene hoy por vos, y los que están acá. Dios sabe tu condición, tu corazón, tu dolor, tu necesidad, tu congoja. Por eso Él también se sonríe y se agrada de tener hijos fieles que, a pesar de quizá no tener la mejor alegría para decirle hoy, Señor, gracias por este día, o gracias por lo que me diste, pero aún así pueden estar aquí estos hijos, venir al tabernáculo, al templo, a adorar a pesar de mi congoja. Señor, gracias, pero quizá me lo puedas dar, quizá mi situación pueda cambiar hoy también, porque es un Dios poderoso al que servimos. Y es un Dios poderoso al que seguimos. Pero es un Dios que no nos va a sacar, como decía la hermana. No desaparece los desiertos. No te pone un oasis adelante del otro y te hace fácil el camino para que tú llegues sin necesidad de sed ni de comida. Al contrario, te va a poner oasis muy lejanos, y cuando quieras tirar los brazos y cuando digas ya no puedo más de mi vida, Él ahí te va a traer una palabra de aliento y te va a dar de beber un vasito. Simplemente para que te pueda durar hasta la otra dificultad. Y cuando tú mires y quieras reaccionar, te has dado cuenta de que has superado varias enfermedades, varias crisis, varias dificultades, y que te acostumbras que es natural en ti, porque eres un hombre y una mujer de fe que vive por fe, que a pesar de lo que le digan o lo que hagan, tú vas a seguir adelante. Y cada día te acuestas pensando, no sé si me levanto, pero te levantas porque Dios te sostiene. Y cada día que vas a salir a buscar el peso, sales con esa ilusión, pero terminas dándote cuenta que Dios siempre está contigo. Y cada día que dices, bueno, hoy será el día en que se me va a abrir una puerta laboral, también miras para atrás y decís, ¿cuánto hace que no consigo nada? Pero Dios me ha provisto de los materiales. Dios me dio salud. Y Dios hoy me da el alimento. Y no paso la necesidad extrema que muchos pasan. Entonces me doy cuenta de que a pesar de todo lo que estoy pasando, Dios sigue siendo bueno conmigo. Quizá no tenía motivo en ese día, quizás se sentía triste. Y es cierto, hermano, Elcana, el marido, la amaba. Y eso es una bendición, pero él tiene también otra esposa, llamada Penina, quien por lo visto está empeñada en hacerle la vida imposible a Ana. Tanto es así que incluso ha convertido estos viajes anuales a Silo en una tortura. ¿Cómo lo logra? Y más importante aún, ¿cómo consigue Ana, con la ayuda de su fe, y afrontar lo que parece una situación insoportable? Si cada uno de nosotros estamos pasando por problemas que nos están desgastando y nos roban, hermano, la alegría de vivir, esta historia puede resultar motivadora para mí. Qué difícil es enfrentar un día sabiendo de que no va a ser el mejor para mí. ¿Cuántas veces queremos huir, escapar de ese problema? ¿Cuántas veces queremos borrarnos, hermano, del planeta? ¿Cuántas veces, si tuviésemos la posibilidad de disparar o de desaparecer unos días? ¿Quién podrá decirnos, no, yo no? Yo prefiero pasar lo que estoy pasando. Pero a veces, como no es Hollywood, como esta vida es real, esta vida que vivimos es real, esto no es ficción, lo tenemos que enfrentar. Y sabemos que voy a enfrentar ese día, quizá vayas a trabajar como muchos hermanos que conozco en la misma máquina, ahí ruidosa, o armando una carpita ya te está cayendo la gota, o haciendo una galleta y por ahí se te rompe el horno, se te rompe una máquina, o por ahí vas a un almacén como me ha pasado a mí, lloviendo y el almacén no está cerrado, y te dice, no, yo no estoy, pero tienen auto, entonces no se preocupan tanto. Y vos estás ahí en el medio de esa soledad, esperando porque tenés la necesidad de vender. Y tenés que enfrentarlo a veces, no hay otra, no te queda otra, hermano. Qué difícil que es. ¿Por qué lloras? ¿Y por qué se siente mal tu corazón?, le decía la esposa. Yo te puedo decir la misma pregunta en esta tarde. ¿Por qué lloras quizás en tu interior cuando nadie te ve? Quizás sonrías por afuera, pero por dentro salga esa congoja y quizás tu corazón llore. Porque hay personas que lloran por dentro, no por fuera. Porque está esa angustia, ese dolor allí oculto. Pero llega un momento que se hace insoportable y necesitamos sacarlo, hermano. ¿A qué dos problemas se enfrenta Ana? ¿Y por qué son tan difíciles de soportar a veces? La Biblia nos revela dos grandes problemas en la vida de Ana. Sobre el primero tiene poco control y sobre el segundo absolutamente ninguno. Se encuentra con dos problemas. El primer problema tiene poco control y el segundo problema ningún control. Qué complicado, ¿no? ¿Cuál es tu problema? ¿O cuáles son tus problemas? ¿Tenés control sobre tus problemas? ¿Tenés control si no tenés trabajo? Y si no tenés trabajo, ¿tenés control? No podés tener control. Si tu casa no está bien y hay dificultades, ¿tenés control o no tenés control? Es complicado a veces, hermano. Y también es más complicado cuando no tenemos ningún tipo de control o cuando tenemos un poco control sobre la situación. Yo puedo tener la mejor voluntad de salir a vender, pero si llueve, si se viene un diluvio, yo puedo tener el mejor trabajo, pero si estoy enfermo, ¿me estás entendiendo? No es fácil a veces. El primero es que forma parte de un matrimonio polígamo y que tiene que soportar el odio de la otra esposa. El segundo es que no puede tener hijos. Esto de por sí es muy frustrante para cualquier mujer que anhele ser madre. Pero en los días de la cultura de Ana, ser estéril era fuerte. Era de amargo dolor, pues los hijos permiten que el hombre de la familia no se pudiera perder su generación. Por eso la esterilidad se consideró un motivo de gran deshonra y vergüenza. Qué triste que es a veces pasar por dificultades en la vida. A Ana se le haría más fácil sobrellevar su dolor si no fuera por Penina. A veces tenemos un dolor, hermano, y tenemos, ¿verdad?, un clavo ahí clavado. Una cosa es no tener hijos y otra cosa es tener que ver los hijos de la otra esposa de tu esposo que te amargue ahí. Una cosa es tener y otra cosa es no tener. Es evidente que la poligamia no puede crear un buen ambiente en ninguna familia. Las competencias, las peleas y los disgustos son el pan de cada día. Y no es de extrañar, pues esta costumbre no tiene nada que ver con la norma que Dios estableció en el jardín del Edén por el matrimonio. Dice Génesis 2:24, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. ¿Pero qué quiere ser siempre el hombre? Romper las reglas de Dios. El hombre quiere hacer una cosa y Dios dispone otra. El hombre dice, yo voy a ir por acá, y Dios te dice, no, el camino es este. Y a veces el hombre se pone porfiado, hermano, y quiere pelear contra Dios. ¿Y cómo termina? Hiriendo a terceros a veces. A veces paga nuestra familia o pagan nuestros hijos nuestros errores. Es decir, en definitiva, siempre alguien está pagando. Siempre va a haber una víctima de las malas actitudes, de las malas acciones, que las mismas conllevan en sí consecuencias que son inevitables y que se van a ver en el largo de nuestra vida. ¿Por qué? Por las malas decisiones que a veces tomamos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer, se unirá y los dos serán una sola carne. ¿Qué hizo Sara con Abraham? No podía tener hijos, se desesperó, le dijo, acostate con Agar y yo quiero un hijo, y después la corrió. Bueno, ¿querés una cosa o querés la otra? Siempre queremos lo bueno y lo malo no. A veces actuamos basados en instintos naturales y humanos, pero no razonamos y no medimos las consecuencias si sale mal. Y si sale mal, recuerdo una hermana de la iglesia que estábamos anterior de venir acá, Jesucristo el Camino, que estaba en el barrio Benito Vergés. Y era una de esas iglesias que se declaraba y todo era fe y todo pisaba y conquistaba. Entonces una hermana le dijo al pastor, usted saque un préstamo y compre todo para la panadería que va a ser bendecida. La mujer compró todo, pero después no resultó, como quedó endeudada. Entonces a veces no es como a ti te parezca o te lo planteen. Tenemos que poner al lado el margen de error a veces. Entonces no medimos muchas veces las consecuencias. El cuadro que pinta la Biblia de la poligamia está siempre cargado de amargura, y la triste historia de esta familia lo confirma, hermano. Podemos ver David también y Betsabé, ¿qué sucedió? Todos los hijos, David perdió hijos. Tuvo una aventura con una mujer, también perdió. ¿Quién pagó? El niño. Todo por las consecuencias a veces de las malas actitudes de los adultos. ¿Por qué no quiere Penina? ¿Por qué quiere Penina hacer sufrir a Ana? ¿Y cómo lo hace? En realidad el Cana quiere más a Ana. Según cuenta la tradición judía, y llevaban algunos años casados cuando llegó Penina. Sea esto cierto o no, lo cual si está claro es que, cegada por los celos, Penina encuentra mil formas de hacer sufrir a su rival. Su gran ventaja son los hijos. Ha tenido uno tras otro y su arrogancia crece con cada niño que trae al mundo. En vez de compadecerse de Ana y consolarla, Penina aprovecha para hurgar más en la herida. La Biblia dice que la irrita con el único fin de hacer que se entristezca y que se desconsuele. Versículo 6 de lo que estamos leyendo, hermano, 1 Samuel. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido dar hijo. ¿Cuántas veces nos pegan donde nos duele? ¿Cuántas veces nos ofenden con, a veces, una verdad? ¿Cuántas veces tenemos que soportar, hermano, agravios de terceros, de nuestros jefes? ¿Verdad? Nosotros que también trabajamos y vendemos galletas, ¿cuántas veces, verdad, la gente te trata mal? Como ellos son los que tienen el control de comprarte, ¿cuántas ofensas a veces que pasamos, verdad? ¿Y cuántas veces nos hieren? ¿Cuántas cosas que uno pasa en la vida, verdad? Por el simple hecho de no tener la culpa de ser como es y de que nos tocó hacer esto. Pero dice que la irritaba, hermano. Y la otra esposa, su rival, siempre se burlaba de ella para hacerla sentir mal porque Jehová no le daba hijos. sus actos son deliberados, quiere lastimar a su rival y no hay duda de que lo logra. ¿Han logrado herirte en este tiempo? ¿Te has sentido herido o herida por alguien? ¿Han llegado las ofensas de un ser humano a tu corazón? ¿Han herido tu corazón? ¿Te han ofendido? ¿Te han hecho sentir mal? ¿Por el simple hecho de estar en la situación que tú quizás no has buscado estar? Ana se sentía angustiada por no tener hijos y Penina hacía lo imposible por amargarle la vida. ¿Cuántas veces tenemos personas que hacen lo imposible por amargarnos la vida? ¿Cuántas veces tenemos personas que siempre tienen algo que te lo tiran? Te lo tiran con el fin de amargarte. Te lo tiran con el fin de hacerte sufrir. Te voy a contar una historia muy íntima que me pasó esta semana. Si hay algo que a mí me caracteriza, que no tengo pelos en la lengua. Yo te voy a transmitir siempre lo que soy y te voy a mostrar lo que soy, tanto adentro como afuera de mi casa. Yo tengo una tía que pasó unos momentos muy difíciles de la vida, pero muy difíciles, muy jodidos. Hay hermanos que lo saben y hay otros que no. El punto es que, como sobrino y como cristiano, considero que hice lo que tenía que hacer. Ella estaba en una situación de mucha vulnerabilidad, muy sola. También vi que los tíos que antes estaban no estaban. Podemos decir que se sentía como Ana. No tenía una economía, no tenía plata. Una persona que vivió toda la vida bien, sin problema, cayó en un pozo, hermano. No tenía dinero. Los que la rodeaban ya no la rodeaban. Mi tío entró en una situación de enfermedad y se terminó muriendo. Le doy gracias a Dios porque pude estar con mi tío esos últimos días de vida, porque yo era un tío que yo quería mucho. Después, te puedo decir que fue el tío que más quise, porque no tengo otro tío, y que lo lamento por mi otro tío, pero con ese tenía algo, no sé qué. El tío me llevaba, teníamos algo y no lo veíamos nunca. La cuestión es que, bueno, yo le presté en su momento lo poco que tenía. Ella después cobró un dinero, se terminó la amistad, hermano. En el cementerio estaba mi hermana Graciela, ella, la hija de mi tío, yo y Carlos, el hermano Carlito. No podíamos ver el cajón, era gordito mi tío. Nos miraban los dos de la funeraria porque eran dos. Vieron que siempre sobran y lloran y se pelean. Esta es una historia real también. En ese pelio no sobraban lugares, hermano, para agarrar el cajón. Carlito me miró y le digo, vos metete en el medio, Carlito. Yo lo agarro en la punta. Y vamos, y pesaba, hermano, y lo agarramos, y cuando lo estábamos por, lo pusieron allí en los fierritos que lo ponen, empezó a llover, hermano, nos mojamos todo, y allí lo cantamos, una canción cristiana, el tío, bueno, lo despedimos. Mi tía agarró un dinero, se terminó la, se le fue la tristeza, se le fue todo, ya no me habló más tampoco. El otro día me habla ahí, le pido el número de este señor que estaba en el cementerio, el yerno. Y le digo, tía, ¿sabés que nos estamos por mudar? Le conté una alegría, le digo, nos estamos por mudar, tía, nos van a dar la vivienda ahí. Y estamos contentos y esto y lo otro. Y me dice, ah, sí, dice, no, la mía la construí yo, a mí sí me construyó. Yo sé lo que es construir abajo una vivienda. Tal, lo tuyo es diferente porque te la dieron. La tuya no vale. Vieron que siempre te quieren herir con esas cosas. Dice, ah, sí, dice, sí, está, es diferente igual, porque yo, dice, la mía no sabe de abajo. Y me metí acá y la compré y la edifiqué y no sabe cuánto trabajo pasé. Es distinto. Y yo le digo, no sé si será distinto, tía. Yo lo único que sé es que la gracia de Dios está sobre mi vida. A mí Dios me regaló algo que no lo podría comprar. Entonces, no deje que te desanime, no deje que te tiren ese veneno. No dejes que quieran compartir lo podrido que están por dentro. Y no dejes de hacer lo bueno tampoco. Porque vos lo que vos hacés, vos te costás tranquilo. Entonces siempre te quieren amargar la gente. Siempre te quieren tirar abajo. Siempre te quieren desvalorizar. Lo tuyo no vale, lo mío vale más. La mía sí vale. Se ve que para Dios vale. Porque lo que Dios hace, hermano, no lo puede hacer el hombre. Ana se sentía angustiada por no tener hijos y Penina hacía lo imposible. Hay gente que hace lo imposible por amargarte la vida. por verte derrotado, derrotada, separado, separada, fundido. Vos sigue adelante. A vos, eso te tiene que fortalecer, te tiene que hacer más fuerte y te tiene que hacer más cristiano todavía. A pesar de los intentos de Elcana de consolar a Ana, ¿qué razón podría tener ella para no contarle todo lo que le pasa? ¿Por qué lloras? ¿Y por qué se siente mal tu corazón? ¿A qué dos problemas se enfrenta Ana? ¿Y por qué son tan difíciles de soportar? La Biblia nos revela que a veces no es fácil enfrentar los problemas, pero siempre tenemos un Dios a donde acudir. Un Dios que nos escucha, un Dios que nos consuela, de un Dios que, aunque vengamos como David, sucio, lleno de pecado y sabiendo que ya la macaneamos, Él nos va a decir: a pesar de eso, yo te veo como un rey. A pesar de estar tu corazón triste, yo te veo como una reina. A pesar de estar sucio, sucia de pecado, lastimado, lastimada, herida, quizá como Mefiboset, sin pierna, acostumbrado a vivir en un palacio y terminaste comiendo pasto porque no tenías ni para comer, te vas a sentar en mi mesa. Sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hija, a pesar de la situación que estás pasando, a pesar de los que vengan en contra de tu vida, los que quieran amargarte, los que quieran criticarte, Dios te va a ver como un hijo y como una hija. Jamás Dios te va a ver como un derrotado y como una derrotada. Año tras año, el viaje del tabernáculo a Silo representa una oportunidad ideal para que Penina haga sufrir a Ana. ¿Cómo? Lo que suele ocurrir es lo siguiente: Elcana le da una porción a los de los sacrificios ofrecidos a Jehová a cada uno de los muchos hijos de Penina, a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana no le da más que una porción para ella sola. Penina entonces aprovecha para recordarle su esterilidad con tanta malicia que la pobre Ana se echa a llorar y hasta pierde el apetito. Elcana obviamente se da cuenta de que su amada esposa está muy angustiada y no quiere comer. Así que intenta consolarla y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué se siente mal tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos para ti? Y dice el versículo 4: cuando llegaba el día en que Elcana ofreció sacrificios, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos y a sus hijas, cada una de la parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Primera Samuel, del 4 al 8. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y de los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz es? ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Un punto a favor del Cana es que se da cuenta que la tristeza de Ana tiene que ver con su infertilidad. Y ella de seguro valora su muestra de cariño. Pero el Cana no menciona la malicia de Penina. Y el registro tampoco indica que Ana le haya hablado del asunto. Tal vez ella considera que al hacerlo solo empeorará las cosas. ¿Realmente podrá su esposo cambiar la situación? Además, si hablara con él del problema, ¿no avivaría eso el odio de Penina, así como el de sus hijos y sirvientes? Probablemente lo único que consigue es sentirse cada vez más aislada y más lejos de su propio hogar. ¿Cuántas veces tenemos un problema, verdad? Y decimos, ¿qué le voy a decir? ¿A quién le voy a contar esto si soy cristiano? ¿Cuántas veces decimos, y para qué? ¿Valdrá la pena? A veces queremos arreglar una situación y terminamos hundidos en otra, ¿verdad? A veces queremos ayudar a alguien y terminamos en problemas. A veces queremos resolver un problema entre nuestros hijos, entre nuestra familia, y terminamos y decimos, ¿para qué? Y nos vamos aislando. Y vamos creando como, ¿vieron como el jueguito ese de Minecraft? ¿Vieron que tiene su propio mundo? ¿Crean su mundo? Bueno, nosotros creamos nuestro propio mundo. Y a veces puede ser un mundo peligroso, un mundo de soledad, un mundo de aislamiento. Nos reímos, pero por dentro lloramos. Estamos, pero no estamos. Nos abrazamos, pero no nos abrazamos. Y es difícil a veces. Por eso Dios quiere que en esta tarde dejes realmente de sentirte solo y de sentirte sola, y que realmente le abras tu corazón como Ana a Dios, no a los hombres. Ante el trato tan cruel que recibía, Ana hizo lo que muchas personas a veces no hacen, hermano. Ana acudió a Dios. Cuando nos tratan con maldad, lo único que nos puede consolar, y a veces no lo hacemos, es acudir a la presencia de Dios. Es ir a su presencia, hermano. A contarle a Dios el problema, la situación que me angustia. Señor, tú sabes que me están tomando el pelo. Tú sabes que no consigo nada. Tú sabes que me deben este dinero. Tú sabes que este papeleo no se mueve, Señor. Haz algo. Pero muchas veces, hermano, no acudimos. Muchas veces seguimos angustiados, seguimos tristes. Y Dios está esperando que vengamos a sus pies. No sabemos si el Cana estaba enterado o no enterado de la situación de su esposa en el todo. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que ella sufría y que dijo, bueno, lo único que me queda es abrir mi corazón a Dios. ¿Y qué hizo ella, hermano? Dice la Biblia, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios es verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Parece que Ana también lo sabía, porque es a Dios a quien acudió por ayuda. No volvió a mostrar preocupación. ¿Por qué no volvió a mostrar preocupación? Porque empezó a congregarse, empezó a depositar su confianza en Dios, empezó, a pesar de todo lo que le decían, de todas las contras que tenía, a decir, yo me voy a congregar, yo voy a seguir esperando en ti, voy a poner mi confianza en vos, a pesar de que vea que está negro, de que cae las primeras gotas, de que están anunciando una semana, yo voy a confiar en vos, Señor, y tú me vas a proveer. Después de un largo día de andar por caminos sorprendentes, la numerosa familia por fin alcanza a ver la ciudad de Silo. Allí estaba sobre una colina rodeada de altas montañas. Al irse acercando, Ana de seguro piensa detenidamente en lo que diría a Dios cuando le orara, porque ellos iban al tabernáculo, hermano, allí. Pero Ana se retira del grupo tan pronto como puede y se dirige al tabernáculo de Jehová. Sentado junto a la puerta de allí estaba el sumo sacerdote Elí. Es probable que Ana ni siquiera lo vea, pues está concentrada en lo que iba a hablar con Dios. Aquí en la casa de Dios siente la confianza de que va a ser oída. Aunque nadie más puede entender su dolor, su Padre en los cielos sí lo puede entender. Está tan afligida que resulta imposible contener las lágrimas. Hay momentos que estamos tan afligidos, hermano, que se nos dificulta contener. Rompiendo, hermano, en sollozos, le habla a Jehová para sus adentros. Sus labios se mueven mientras comienza a salir palabras de su corazón. Comienza a expresar su angustia. Se toma su tiempo para desahogarse con su Padre Celestial. Pero hace más que simplemente pedirle que le conceda su intenso deseo de tener un hijo. Ana no solo está interesada en lo que puede recibir de Dios, sino también en lo que puede darle. Así que le promete que si tiene un hijo varón, se lo va a entregar para que lo sirva. Dice 1 Samuel 1, del 9 al 11. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hermano, abundantemente. Sacó la angustia que había en el corazón, sacó la tristeza e hizo voto, le hizo una promesa. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si tú te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Ana sobre cómo debemos de orar a Dios, hermano? El ejemplo de Ana nos muestra cómo desea Dios que le oremos. Dios bondadosamente nos invita a hablarle con tranquilidad, a hablarle sin reservas, a desahogarnos con Él como si fuéramos un niño. Dice el Salmo 62, capítulo 62, versículo 8. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y Pedro escribió por inspiración estas consoladoras palabras relacionadas con la oración a Dios. Echa toda ansiedad, toda inquietud sobre Él, porque Él sí se interesa por vos. Primera de Pedro 5:7. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿A qué conclusión apresurada llega Elí y por qué? ¿Qué ejemplo de fe nos da Ana por la manera en que reacciona cuando Elí la acusa? ¿Recuerdan que Elí le dijo: estás borracha? ¿Por qué venís borracha? ¿Cuántas veces nos acusan injustamente? ¿Cuántas veces nos acusan desconociendo, no sabiendo por la situación que atravesamos día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto? Lamentablemente los seres humanos no somos tan comprensivos como Dios. Mientras Ana ora con lágrimas en los ojos, una voz la interrumpe. Es Elí, el sumo sacerdote, quien le ha estado observando. ¿Hasta cuándo te portarás como una borracha?, le dijo. Aparta tu vino de ti, le dice. Elí ha visto cómo le tiemblan los labios a Ana, cómo llora. Pero en vez de preguntarle qué le pasa, la juzga. En vez de preguntarle si precisa algo, la juzga. En vez de preguntarle si necesita un alimento, la juzga. Y muchas veces el ser humano es así, hermano. Primero te critican y después te preguntan. En su apariencia, en sus ojos, Elí dijo: está borracha. Pero no tenía idea de la situación que estaba pasando la mujer. ¿Cuántas veces las personas no tienen ni idea de la situación que estamos pasando? Como mi tía. Quizás no tenga idea de lo que uno ha soportado aquí. Para ella quizás sea una tontería. Para mí es vida o muerte. Para cualquier persona es una idiotez quizás ofenderte. Para ti es de vida o muerte hacer lo que necesitas hacer. Por eso no permitas que te ofendan. Y aunque te ofendan, cuando vos te dirigís a Dios, solo Dios sabe con la actitud y con la intención del corazón que te dirigís. Dice 1 Samuel del 12 al 14, hermano, ¿dónde estábamos? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y no solamente, y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Qué sucedió, hermano? La estaba criticando. No sabía por lo que estaba pasando la mujer. Qué doloroso debe ser para Ana que en esos momentos de angustia la acusen de algo así. Y para colmo, El que le acusa es nada menos que el sumo sacerdote. Con todo, Ana nos vuelve a dar un precioso ejemplo de fe. Nos permite que las imperfecciones, y no permite que la imperfección de ningún siervo de Dios se interpongan en la oración. A pesar de lo que te digan muchas veces, hermano, vos seguís para adelante. Así que vos sos la cristiana. Ah, mirá qué unción que tenés hoy, ¿eh? ¿Te seguís congregando? ¿Y cómo está tu vida? No permita que nadie intervenga entre vos y Dios. Dios sabe cómo está mi vida. Y Dios sabe lo que estoy sufriendo y Él me va a sacar adelante. Eso es lo que le tenés que responder. Primera de Samuel 15 al 17. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Yo no sé lo que pasa por tu cabeza podrida, pero lo que yo sé es lo que yo sé, es lo que yo he sufrido y sufro. La única persona que sabe cómo estoy realmente soy yo mismo. No deje que nadie te critique ni te acuse. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Cómo se sintió Ana después de abrirle su corazón a Dios, hermano, y de haberlo adorado en el tabernáculo? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Ana cuando estamos angustiados, cuando estamos pasando por dificultades? Ella sabía que lo que iba a enfrentar no le iba a ser bueno. Quizás tú sepas que mañana lo que vas a enfrentar no te va a ser bueno, pero anda igual, porque ella era de las que sabía que Dios estaba, a pesar de la angustia que estaba pasando. ¿Cómo se sintió Ana, hermano, después de haber abierto su corazón? Dice 1 Samuel 1:18. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste, hermano. En este pasaje, otra versión de la Biblia dice: Su rostro ya no estaba triste. Ana se sintió aliviada. Había volcado su ansiedad sobre Dios. Le había entregado esa carga, eso que la aplastaba, eso que la tenía oprimida, eso que la tenía preocupada, eso que le sacaba la paz, eso que muchas veces, día y noche estaba con ella. Se lo entregó esa lucha, se lo entregó al Señor, hermano. Y se sintió contenta. Dice Salmo 55:22: Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará por siempre caído el justo. No te va a dejar siempre caído Dios. Tenelo por seguro, hermano y hermana, que Él no te va a dejar siempre por caído. Echa tu carga sobre Él, que Él nunca se va a olvidar de tu problema. ¿Acaso puede haber algún problema demasiado grande para Dios? Nunca va a haber un problema demasiado grande. Ni lo habrá, hermano, porque Él es Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu imposible? No me lo respondas. ¿Cuál es tu imposible? ¿Ese es tu imposible? Para Dios no hay nada imposible. Quizás para lo demás lo tuyo sea insignificante. Yo cuando vine aquí con mi esposa y mi familia no teníamos para pagar el alquiler. Y venía cada día, hermano, el sufrimiento. Cada vez que cobrábamos, venía el angustiador a cobrarme. Hubo meses que solo vivíamos con la asignación y que muy poquita. Y allí estaba la persona que no necesitaba, porque no iba a hacer la diferencia, a cobrarnos. Está bien, si tú debes, tú tienes que pagar, pero a veces hay que tener misericordia. Conmigo no la tuvieron, hermano. Entonces, para mí, que me regalen una casa, no tienes idea lo que significa. Y yo sé lo que es Dios. Él es bueno conmigo. Él no se olvidó de mi aflicción. Pero Él no me sacó del desierto. Y a esta altura no creo que me saque. Y deberé de seguir adelante. Pero nadie sabe lo que va a sufrir, lo que va a pasar. Solo Él sabe. Cuando nos sintamos abrumados o desanimados, tenemos que ser como Ana, hermano. Abrile tu corazón a Dios. Desgárralo delante de su presencia en la oración. Dice el Salmo 65:2: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración. Si lo hacemos con fe, veremos que nuestra tristeza se transforma en la paz que sobrepasa todo entendimiento, como decía la hermana. La gente quiere esto o lo otro, pero la gente necesita paz. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego como Ana. Con acción de gracia. Ruego con acción de gracia, te lo explico, es suplicale, pero a pesar de lo que no tenés, dale las gracias igual. No tengo un trabajo, pero tengo salud. No tengo todo lo que quiero, pero amo lo poquito que tengo. Con acción de gracia y con súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios te guarda, hermano. Cuando hay paz de Dios, no estás pensando en nada más que Él va a hacer en su tiempo y que Él va a tomar el control de tu situación. No hay roca como Dios. No hay Dios tan poderoso como el que servimos, hermano. Sin embargo, a veces dudamos, a veces nos entristecemos y a veces desfallecemos. Pero a pesar de eso, a pesar de la situación que vos puedas estar pasando hoy, podés llegar sin nada y podés irte con mucho. Eso es lo que Dios te ofrece, hermano. Darte el Espíritu Santo, darte el consuelo, darte la esperanza y la fe, y darte la fortaleza de que salga de este lugar sabiendo de que Él está contigo. Aunque tú no creas en ti mismo, en ti misma, Él sí cree en ti. Ana no podía tener hijos. Salió de su casa con la amargura de todos esos años. Otro viaje más. Otra vez tengo que ver a este, tengo que ver a aquel. Otro día más que llego a mi casa y lo mismo. Y todo tirado y todo desordenado. Y aquel, ¿por qué no hicieron esto y lo otro? Otra vez haciendo esa cola. Otra vez esperando al 28, al 27, al 3 para cobrar, para que me quede la plata del boleto y para que me quede lo otro. A pesar de eso, ella salió. Y en medio de la tristeza y del sufrimiento encontró que había un tabernáculo, que había un lugar donde ella podía encontrarse con la paz interior y con Cristo. No deje nunca de venir al tabernáculo, no deje nunca de congregarte. Pero una vez que tuvo la posibilidad de entrar, hermano, se abrió y le expuso su problema. Yo no sé en esta tarde cuál es tu problema, pero yo te voy a dar un consejo: exponéselo a Dios. Es el mismo Dios de Ana, no será el mismo tabernáculo, pero representa su casa, y todos los que estamos acá tenemos una necesidad. Yo le voy a exponer la mía. Exponerle la tuya, no tengas miedo y no dudes. No dudes en un instante que es imposible, que hoy trajiste esa carga que te hace pedazos a veces, que te ofende, esa acusación o esa debilidad se puede convertir en un milagro. Así que yo te voy a invitar en esta tarde a que le abras tu corazón al Señor. Padre, gracias. Gracias porque te acuerdas del sufrimiento de tus hijos. Gracias porque te acuerdas de que hay momentos que ya no damos más, Señor. Y nos ves como pilas desagotadas, descargadas. Pero con la diferencia que estas primeras se tiran en una papelera de reciclaje. Pero nosotros, como fuimos creados a tu imagen y semejanza, el renuevo viene a través de tus fuerzas, viene a través de ti. Padre, yo te pido en esta tarde, por todas las sanas que veo en este lugar, por todos esos hombres que veo angustiados, abatidos, derrotados, creyendo de que no hay esperanza, creyendo de que será un año más, un día más, una semana más de congoja, de sufrimiento, que será un día más de lo mismo. Pero tenemos un tabernáculo, tenemos un lugar donde congregarnos y tenemos un Dios donde acudir y exponerle nuestra necesidad. Padre, yo te pido en esta hora por mi hermana, te pido por mi hermano. No sé la situación, pero ayúdalo. No sé la situación, pero ayúdala. No tiene trabajo, abrirle la puerta, Padre. Que se rompan esas cadenas, Señor. Que pueda haber tu mano de misericordia. Que pueda ver que ya no será más angustiado y angustiada, abofeteado por la necesidad, por la escasez. Que no tenga la necesidad de estar dependiendo de alguien, sino que el Dios poderoso de Israel le abra las puertas. Por los que trabajan al aire libre, Padre, tú puedes cambiar la situación. Tú fuiste el único que reprendió los vientos y fue grande la bonanza. Mas te pido en esta tarde por la bonanza en los corazones, Padre. Por toda turbación de espíritu, por toda angustia, por todo desánimo, por todo deseo de no vivir, de no seguir, de soltar las cosas. Levantala a mi hermano y a mi hermana. Que tu poder, que tu presencia los acompañe. Que recuerden que hay un Dios esperando a una arana, a alguien que clame, a alguien que ruegue, a alguien que abra el corazón, que exponga la necesidad. Sea cual sea la escucha, el problema de ella era tener un hijo y Dios se lo concedió. Porque la misma palabra lo dice, que pudo tener y se cumplió la palabra. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Pedí tu Samuel en esta tarde. Pedí tu Samuel sin miedo. No mires tu condición. No mires lo que has hecho. Y no mires cuánto le ha fallado a Dios. Sentite como Ana, atribulada, angustiada, angustiado. Mas aún Dios la escuchó. Pedí tu Samuel en esta tarde. No tengas miedo, para el hombre podrá ser estéril, para el hombre no podrá servir para nada, para el hombre no podrás conseguir muchas cosas, pero Dios te ve como un hombre valeroso, como una mujer valerosa. Para Dios eres precioso, para Dios eres preciosa. Padre, consolá a mi hermano y a mi hermana. Líbralo de la angustia y de la soledad y abrile, Señor, el camino que necesita en esta tarde. Porque para ti no hay imposible, por cuanto tú eres Dios, Dios de los ejércitos, Dios bueno, el Dios que levanta, que restaura, que perdona, el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que entra en la casa del debilitado, el angustiado, el pecador, y le dice: hijo e hija, no temas, yo estoy contigo como poderoso gigante. Gracias por tu amor. No hay nada imposible para Dios, hermano y hermana. Confesalo en esta tarde. Pedí tu Samuel.